dime por qué jugaste con mi cariño. ¿Acaso no te enseñé mis sentimientos? Tenía mis hijos, te lo dije, soy sincero. Y tú aceptaste seguir por mi camino. Hoy veo crecer a esos niños que me has dado. Del mismo modo se esfuman las esperanzas de verlos todos unidos como hermanos. No fue tan fácil y el destino nos separa. De verlos todos unidos como hermanos. No fue tan fácil y el destino nos separa. Pero te digo, mujer, que si yo me equivoqué alguna vez, tú también te equivocaste. No me debiste querer ni embriagarme de placer sin saber que yo no era importante. Para que hoy quieras buscar mil pretextos y encontrar la razón para irte de mi lado. Te puedes decir si tienes los motivos. ¿Qué puedo hacer? Ya no debo rogarte. Después de vivir tantos años conmigo, si no me amas, mejor que te marches. Y espero que todo aquel que en ti se fije te entregue con alma, vida, su cariño, y si puedas recuperar lo que has perdido a mi lado, yo veré qué hago con mi pena. Comprendo tantas cosas que pasaron. Cuando lloraba porque yo andaba en la calle, tal vez con otra o quizás tomando trago. Y tú sufriendo creyendo que iba a dejarte. Tal vez con otra o quizás tomando trago. Y tú sufriendo creyendo que iba a dejarte. Al ver tu llanto yo dejé mis aventuras, porque mostraba amarme sinceramente. ¿De qué me vale haber cambiado si me acusas? Que te hice daño y el amor así se muere. ¿De qué me vale haber cambiado si me acusas? Que te hice daño y el amor así se muere. Pero te digo, mujer, que si yo me equivoqué alguna vez, tú también te equivocaste. No me debiste querer ni embriagarme de placer sin saber que yo no era importante. Para que hoy quieras buscar mi pretexto y encontrar la razón para irte de mi lado. Dime que gana el que por otro se muere, solo una tumba y de la gente el olvido. Después de haber cambiado por tenerte, ahora me dejas por distintos motivos. Y espero que todo aquel que en ti se fije te entregue con alma, vida, su cariño, y puedas recuperar lo que has perdido a mi lado. Yo veré qué hago con mi pena.